Rodearás la tierra, lo encontrarás. Cercarás sus tierras, lo probarás. Permiso para destrucción. Pero su vida no. Que se escapan, no lo lograrán jamás. No, una más, ya no hay descendencia. Hijos muertos, otra más, se agota la paciencia. No es muy bueno. Cuesta seguir, si es cuesta arriba.